Recientemente leí un artículo muy interesante sobre Barcelona en Internet. He encontrado por ahí porque los residentes de esta hermosa ciudad no les gustan los turistas a veces. A ellos no les gusta cuando la gente de otros países, especialmente los jóvenes, vienen solo para emborracharse hasta la madrugada y hacer ruido. Parece lo más divertido para el catalán es engañar a turistas con sombreros falsificados y los turistas miran el baile flamenco, que está muy lejos de las actuaciones de los bailarines reales de Andalucía. El autor del artículo da a los lectores algunos consejos sobre qué lugares en Barcelona vale la pena visitar y lo que debemos hacer nosotros como turistas para mejorar la percepción de los españoles. Tenemos que explorar la ciudad, por ejemplo, alquilando bicicleta y disfrutando no solo de lugares tan famosos como la Sagrada Familia, sino también la Catedral Gótica de Santa Eulalia, una cafetería en la Plaza Real y los hermosos parques. La publicidad actual de la ciudad tiene también a través de un ambiente de diversión y características de sus habitantes. El grupo social más visible de los habitantes son los jóvenes, los artistas independientes, los alumnos y invitados de los clubes. La mayoría de las noches comienza en el centro de la ciudad. El lugar de reunión más popular es la Plaza Cataluña, cerca de El Tránculo, que es un centro comercial. Entonces, la atmósfera de una noche de diversión se mueve a los clubes más populares de Barcelona. La opción más común de todos los estudiantes es Razzmatazz. Una buena idea para pasar la noche con los amigos es también un viaje de fin de semana a Barcelona, al barrio del Gracia. Se pueden encontrar bares en los edificios de tres plantas que son ideales para pequeñas reuniones con una cerveza. Barcelona cuenta con una densa red de metro y de tranvías. No son buenas las autobuses, siempre hay muchas colas. El autor anima de una inteligente vista de la ciudad porque es muy importante no perder tiempo valioso y dinero.